Hoy anhelo que la noche con su encanto de umbría misteriosa te envolviera, y en los negros arreboles de su encanto tu figura angelical apareciera. Que la luna, enmarañándose en tu pelo, derrochara sobre ti su plata a mares, y a tu cuerpo lo cubriera con un velo salpicado con estrellas y azahares. Que la brisa nocturnal tu voz me diera cual arrullo celestial de dicha plena, y la luz de tu pupila encendiera para hacer mi soledad de dicha llena. Yo quisiera un pedestal con mil estrellas que la noche de mis sueños conformara, para ver si aún allí eres tan bella, para ver si eres la diva que soñara. Mas Natura ha puesto en ti todo lo suyo, ha volcado sobre ti al universo. Eres eso que en mis sueños siempre intuyo. Oh, cuán pobre para ti son estos versos. Mi deseo, Ricardo Asmus. Linda, mas cheia de graça, ela menina que vem e que passa, num doce balanço caminha do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, seu balançar parece um poema, é a coisa mais linda que eu já vi. Historias paralelas, historias cruzadas, historias que empiezan y otras que terminan. Hay millones de historias en la ciudad desnuda. La que viene es solo una de esas historias, basada en hechos reales. La primera vez que Mateo le declaró su amor tenía 15 años. Ella lo rechazó. Para la segunda ya tenían 25. El no de ella fue contundente. La lógica decía que tenía que rendirse. Sin embargo, para Mateo, este era un partido que había que jugar toda la vida. De los relatos de la señorita Hertz para La Nación, hoy presentamos No quiero ser tu amigo. Mejor seamos amigos. Ahí estaba la respuesta aniquiladora. Mateo aceptó con una sonrisa sin animarse a insistir un poco más. Alina la conocía desde que tenían 12 años y fue a los 15 que le declaró su amor por primera vez. Lo enamoraba su pasión por el arte, su inconmensurable devoción por los perros y su corazón generoso, enorme. Pero ella no veía ni sentía lo mismo. Había unida, pero faltaba la vuelta. Entonces continuaron una tímida amistad. No me considero una persona tímida, todo lo contrario, soy muy expresivo. Me encanta conversar y divertirme, pero frente a ella, todo era diferente. Era mi kriptonita, como si perdiese mis superpoderes. Estando al lado de ella, no se me ocurría nada para hablar, ni se me cruzaba un chiste por la cabeza, y mis respuestas se volvían monótonas y aburridas. Caía en la desesperación de pensar y pensar y pensar, hasta nublarme sin ideas y quedar totalmente inmovilizado. Claro, era de esperarse. Me consideraba como un amigo, y las chances de algo más eran nulas. Recuerda Mateo. Pasaron varios años en los que Mateo se ocultó por vergüenza. Cada uno hizo su vida y a ambos les tocó ser protagonistas de instancias duras. Al padre de Mateo le detectaron cáncer de colon y en familia decidieron enviarlo a realizar un tratamiento en Corea, donde decían que la medicina y la tecnología estaban más avanzadas. Por supuesto, su madre lo acompañó. Desde sus 20 años, Mateo no volvió a ver a sus padres. Más que canchero. A los 25 años, por una casualidad o causalidad de la vida, Mateo se mudó a un departamento a 2 cuadras de lo de Lina. Él no sabía que ella vivía frente al parque donde salía diariamente a correr. Así, cada noche que Mateo salía a hacer ejercicios, se cruzaba con Lina, que siempre estaba paseando a sus 2 perritas. A esa edad yo me sentía más canchero, pero en el afán de querer llamar su atención, más que canchero, sin darme cuenta, me pasaba al papel de un fanfarrón. Nuevamente me desviaba del camino correcto. Quizás me inhibía que sea tan culta e inteligente, y eso me ponía en una situación en la cual yo quería demostrar más de lo que era. Esto solo me causó papelones, relata Mateo. Estaba cursando las últimas materias en la Facultad de Derecho y pensaba que podía llevarme el mundo por delante. Y así fue. Me lo llevé por delante y me pegué duro en la frente. Me declaré por segunda vez, pero esta vez ella me veía como un terco, fanfarrón, canchero y hasta aburrido. Como era de esperarse, terminó rechazándome por segunda vez. Ya a esta altura, se hacía un deporte tirarme a la pileta vacía. Un día Mateo comprendió que Lina necesitaba estar sola. Ella debía hacer su duelo. Un tiempo atrás su padre había fallecido y aunque ella actuaba como una mujer fuerte, la realidad era que estaba anulada y no caía en la realidad. De un día para el otro tomó las riendas del consultorio de su padre y entre tantas cosas por atender, no tuvo tiempo de vivir su dolor como correspondía. Mateo entendió esto mucho tiempo después. Solo entonces supo que ella necesitaba su espacio para superar la tristeza. Nada está definido, nunca. Pasaron unos años y en el 2015 Mateo viajó junto a un amigo a la India, Vietnam y Etiopía. Desde Nueva Delhi le mandó un mensaje deseándole feliz cumpleaños. Era imposible que se olvidara de la fecha, 21 de septiembre, día de la primavera y San Mateo. En un ida y vuelta de mensajes, ella aceptó ir a cenar cuando regresara. Ahí, A miles de kilómetros de distancia, Mateo comenzó a saltar como loco en la cama del hotel. Su amigo lo miraba sonriente, sin entender qué le pasaba. Es que estaba muy contento. Necesitaba verla después de tanto tiempo, recuerda. El encuentro fue en Palermo. Ella, muy puntual, esperaba en la mesa pegada a la puerta, frente a una ventana que daba a la calle. Llovía mucho y él llegó 20 minutos tarde. A modo de saludo, Lina le dijo: «Llegaste tarde y sabes que no me gusta la gente impuntual». Se miraron y comenzaron a reír con ganas. Él estaba empapado después de haber corrido 2 cuadras bajo la lluvia. Hablaron muchísimo, rieron a carcajadas. Estaban relajados como si después de tantos años estuvieran preparados para entablar otro tipo de relación. Tal vez fuera porque ya tenían 30 y habían llegado a la madurez necesaria. Algo había cambiado. Sin comentarlo a sus conocidos, comenzaron un viaje de ida, finalmente. Entre muchos momentos, Mateo recuerda nítidamente aquella ocasión en la que Lina se sinceró y le contó entre lágrimas que difícilmente podía llegar a ser madre y que debía operarse para tener alguna oportunidad. Pero, contra todos los pronósticos, y a los pocos meses de estar noviando, ella quedó embarazada. Todo fue muy sorpresivo y escandaloso. Ambas familias, a las que Mateo les atribuye pensamientos del siglo pasado, no podían aceptar un embarazo sin previo matrimonio legal y por iglesia, pero ellos sabían que se casarían cuando lo sintieran. Recién después de unos meses, en las familias entendieron y aceptaron que se trataba de su decisión y sus tiempos. ¿Por qué Lina cambió de parecer y terminó aceptando a Mateo después de 2 rechazos? Quizá sea muy cierta la frase que dice que la tercera es la vencida, dice Mateo. Pero hablando en serio, siento que el tiempo, a su tiempo, nos da una respuesta a nuestra perseverancia. Que un no después puede ser un sí y viceversa. Que nada está definido. Que hay que seguir jugando el partido toda la vida. Y que cuando realmente estés preparado, las cosas te van sucediendo una a una. En unos días voy a ser papá por primera vez, con la mujer que admiro y siempre quise tener a mi lado. A fines del próximo año me gustaría que nos casemos, con nuestra hija en nuestros brazos. Confío que ante la propuesta, esta vez, la pileta esté llena. Isabela llegará al mundo en un mes. La ciudad desnuda. Another scorching summer's day, melting all the tarmac streets away. Beneath my feet, the heat is growing stronger. No mercy from the burning sun. Beads of perspiration on my face. Humidity, the air so heavy. Cool night water. darn hot, the sky's on fire. Too darn hot to feel desire. So darn hot, the birds won't sing. Too darn hot for anything. Lazy like a winter fly, hear the church bell ring the hour. A summer storm would certainly relieve me. Taking one more freezing shower, trying to keep my mind alive. Some ice cold Russian tea for inspiration. Cool night water. So darn hot, the sky's on fire. Too darn hot to feel desire. So darn hot, the birds won't sing. Too darn hot for anything. I wish that I could swim in cool my water. In cool my water. Ciudad desnuda, como siempre tarde por las noches. Conduce El Santo. Producción artística María Teresa Bonales. La

La ciudad desnuda. La ciudad desnuda.